pecado, la desociación de alguna mala influencia, de alguna mala amistad, el cortar de raíz alguna situación en su vida, o quizá el que usted tome decisiones hacia algo que le va a glorificar y puede servirle a él, y usted quizá no lo ha hecho. Y Dios es paciente, Dios está esperando, pero vamos a ver que esta paciencia tiene algunas particularidades, y como la Biblia nos enseña que la gracia de Dios y la misericordia de Dios no es un motivo para el libertinaje. Más bien, debería de ayudarnos a pensar y adorar a Dios por ser tan misericordioso como lo es. Así que, hermanos, el Señor quiere hablarnos esta mañana respecto a la paciencia suprema de nuestro Dios y cómo se manifiesta. Y esta paciencia tiene el propósito de que haya cambios en nosotros como hijos de Dios, como lo había en los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Vamos a ver tres maneras cómo se manifiesta la paciencia de Dios. Y la primera de ellas es que Dios manifiesta su paciencia probando a su pueblo. Ese es el primer punto. Lo que nos dice en el versículo 2 y en el versículo 1 es que una vez que ellos hacen lo malo, Jehová los entregó en manos de Madián por durante un tiempo. Eso es lo mismo que se repite una y otra vez en el ciclo, ¿verdad? Hacen lo malo y entonces Dios envía una consecuencia a esa maldad, a esa desobediencia. Y la forma es que ahora los comienza a probar. Inicia este nuevo ciclo en la vida del pueblo de Dios, y este ciclo, hermanos, ahora es más extenso en la narración. Generalmente los ciclos que vemos entre un juez y otro es un capítulo o menos, pero curiosamente este ciclo que vamos a estar meditando conforme a varias semanas ocupa tres capítulos de este libro de jueces, tres capítulos de la Biblia para narrarnos. Hoy vamos a ver solamente acerca del capítulo 6, pero ¿cuántas cosas sucedieron que se narra en tres capítulos? Hay mucho detalle que podemos observar. Y vamos a ver que Dios manifiesta su paciencia probando a su pueblo, permitiendo consecuencias de presión enemiga. Siguiendo con nuestros apuntes, Dios prueba a su pueblo permitiendo estas consecuencias de una presión enemiga. Al ser entregados en manos de Madián, un pueblo que toma contra ellos, dice en el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Esto nos indica, hermanos, que es la peor opresión hasta este momento. En los anteriores ciclos, donde Israel fue desobediente y el Señor envía enemigos para castigar su maldad, no había ocurrido algo tan drástico como está ocurriendo ahora. Dice que los madianitas eran tan bárbaros, eran tan brutales, eran tan inmisericordes, que hacían con ellos que tuvieran que huir, y entonces hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Anteriormente, en tiempos de Moisés, y esta es una nota muy interesante, hermanos, el pueblo de Israel había azotado a Madián. Este pueblo había sido azotado, había sido casi exterminado. No vamos ahí, pero esto se enseña en Números 3, del 1 al 18. Y pensamos que ese recuerdo de cómo el pueblo de Dios había atacado a Madián todavía estaba fresca en su memoria. Todavía estaba ese resentimiento hacia el pueblo de Dios por cómo habían sido casi exterminados. Había una inflamación de ese sentimiento hacia Israel. Tanta era la agresión de Madián hacia los israelitas que, como nos dice este versículo, tenían que huir y tenían que esconderse en cuevas. Habían modificado algunos orificios entre las peñas para usarlo como escondites por este gran terror hacia sus enemigos. Y en el versículo 3 nos dice también, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, Subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. No solo que Madián ya los tenía suficientemente oprimidos, pero aparte había una asociación con otros enemigos más y juntos iban a saquear al pueblo de Dios. Así que siguiendo con nuestras notas, Dios manifiesta su paciencia, sí, probando a su pueblo. Dijimos que permite consecuencias de presión enemiga, pero también permitiendo consecuencias de pobreza económica. Eso es lo que nos dice en el versículo 4. Una vez que se juntan todos estos enemigos, traen pobreza al pueblo de Israel. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos subían y sus ganados, y venían con sus tiendas, y en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los madianitas no estaban interesados en el control político de este pueblo. Más bien, ellos estaban interesados en una explotación económica, saqueando la tierra, saqueando las cosechas de Israel. No dejaban en Israel nada con vida. Esto es lo que sucedía. En el tiempo de la siega, iba Madián con sus aliados y saqueaban todo el fruto de lo que había trabajado el pueblo de Dios. No dejaban nada, es lo que nos dice la Biblia. Saqueaban todo, suponemos que grandes cosas se llevaban con ellos, y otras solamente por hacer la maldad, sencillamente las destruían, para tener empobrecido al pueblo de Dios. Y no solo se llevaban el fruto de la tierra, también se llevaban el ganado, se llevaban cualquier oportunidad de comercio, cualquier oportunidad de prosperar. Todo ello era devastado por este pueblo enemigo. Y dice este versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, estos pueblos que subían para hacer estas hazañas de maldad contra el pueblo de Dios, eran pastores itinerantes, les llamaban hijos de Oriente, pues ocupaban el territorio desde el Mar Rojo, era un gran territorio, eran saqueadores y arrasaban con todo el fruto y ganado de los israelitas. Acabamos de leer que ellos llevaban sus campañas, sus tiendas, llevaban sus camellos, llevaban todo su equipo y ahí permanecían, ¿no?, en el campo mientras estaban obteniendo todo lo que ellos deseaban. Estaban por varios días hasta que devastaban por completo al pueblo de Dios. Y algo interesante, hermanos, es cómo el pueblo de Dios, mientras está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, una consecuencia natural por la desobediencia es que tendremos conflictos, ¿no es cierto? Esa es una consecuencia natural. Hay problemas en la vida cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos dentro de la voluntad de Dios? ¿Quiere decir que no existen problemas? Esto es una falacia. Nosotros sabemos que como creyentes estamos llamados a ser probados y a vivir de alguna manera en una hostilidad por la influencia del mundo. Sin embargo, hermanos, es muy diferente padecer por hacer el bien que padecer porque hemos hecho el mal. ¿No nos dice esto las Escrituras? Padecer, hermanos, por hacer el mal es estar a expensas de nuestros enemigos. Es estar entregados en manos de nuestros enemigos. Y recuerde usted cómo había comenzado esta historia de todo el libro de Jueces. Dios había prometido a Israel el territorio de Canaán para que lo conquistaran, para que lo poblaran y para que hicieran un centro de adoración único en todo el mundo, en donde las naciones vecinas, los pueblos vecinos, pudieran reconocer que ese era el pueblo verdadero de Dios y que había una alabanza completa a Dios. Pero había una tarea que llevaba implícita esa promesa, y era que al llegar a Canaán, ese lugar iba a estar habitado con gente pagana, y ellos tenían que despedir a esa gente para quedarse completamente con ese territorio. Y Israel no hace esta tarea. Israel más bien hace convenios Israel hace alianzas, hace amistades con los paganos. Y no obedeciendo completamente a Dios, primero ellos ejercen el control, tienen la bendición de Dios y someten a todas estas habitantes, los someten y los explotan económicamente. En ese entonces Israel se sentía fuerte. Pues ¿para qué los expulsamos? Mejor hacemos negocio con ellos. Y entonces por conveniencia económica, por conveniencia material, Israel no hace lo que Dios espera que hagan. Pero hermanos, cuando nosotros tenemos compasión del pecado, el pecado no tendrá compasión de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El pecado no tendrá compasión de nosotros. Y lo que sucede progresivamente, paulatinamente, es que los enemigos comienzan a hacerse fuertes, comienzan a enfrentar a Israel, y tantas veces Israel fue subyugado a otro pueblo y por otro rey. Fueron humillados, fueron explotados, fueron esclavizados, y es lo que está sucediendo aquí ahora una vez más con otro personaje, con otro pueblo, y Dios está probándoles. Ahora, qué interesante, hermanos, que Israel no está siendo exterminado. Estamos viendo todavía que siguen con vida, y esto todavía nos habla que hay esperanza. Todavía Dios no ha quitado su vista de su pueblo, no ha quitado su amor, no ha dejado su esperanza hacia su pueblo, pero hay consecuencias que Dios desea que su pueblo experimente para que puedan comprender la maldad, que la maldad trae malas consecuencias. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, cómo muchas veces cuando nosotros vemos a una persona haciendo algo mal y amamos demasiado a esa persona, a veces queremos que no sufra ninguna consecuencia, principalmente si son hijos, ¿no es así? Pero no es el plan de Dios en todos los casos. Algunas veces el Señor tendrá una misericordia tan completa que habría consecuencias probablemente menores, pero algunas ocasiones las consecuencias siguen siendo parte misericordiosa de Dios, porque están revelando la necesidad que hay acerca de Él. Y entonces, ellos, una de las pruebas que están viviendo es que están en pobreza. Canaán había sido prometido para ellos como la tierra que fluiría leche y miel, una tierra que tendría abundancia y tendrían mucha prosperidad, pero ahora ellos están en pobreza. Y quizá podríamos pensar, ¿quién falló? Dios había prometido algo, pero también había pedido algo. Y entonces, hermanos, cuando algo no va bien en nuestra vida, es muy fácil pensar que Dios no está haciendo su parte. Pero ¿por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones? Y cuando estamos en medio de problemas, sería bueno preguntarnos si nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde y de una manera genuina. No todos los problemas son consecuencia del pecado. En ninguna manera estamos diciendo esto. Pero en este caso especial de lo que estamos hablando del pueblo de Dios, sí es el caso. Ellos están viviendo una consecuencia por su rebelión. Y esta consecuencia es pobreza, y esta consecuencia es una presión enemiga. Entendamos, hermanos, que Madián tenía tan controlado a Israel que eran esclavos. Ellos prácticamente trabajaban su tierra, pero no la podían disfrutar. Al final, toda la cosecha, pues, era robada, era llevada de una manera completa. Y podemos ver el sufrimiento de Israel en el versículo 6. Nos dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hemos repetido que el clamor tiene que ver una oración con arrepentimiento, con dependencia, una oración diferente donde están pidiéndole a Dios de su ayuda. Y nos dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vamos a continuar, hermanos. Las pruebas revelan la verdadera condición del corazón. Esto es una nota importante. Cuando Dios nos prueba, va a revelar nuestro corazón, lo que verdaderamente existe ahí. La manera en cómo vamos a responder, esto significa lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro interior. Y entonces Dios permite esta prueba para que el pueblo de Dios se humille y clame ante Él. Vamos a continuar en el segundo punto. ¿De qué manera Dios manifiesta esta paciencia? Número dos, Dios manifiesta su paciencia preparando a su pueblo. Este ciclo es diferente a los anteriores, ya que el pueblo nuevamente clama al Señor por ayuda, y la primera respuesta de Dios al clamor de su pueblo no es mandar un Salvador como lo fue en los ciclos anteriores. Aquí hay algo diferente. Otra vez el pueblo de Israel vuelve a clamar, ya no sabemos todo este sistema, toda esa estructura se repite una y otra vez, pero hay una diferencia. Generalmente cuando el pueblo era oprimido y el pueblo después clamaba, Dios inmediatamente contestaba enviando a un juez para que los liberara. Pero en esta ocasión no sucede así, no envía inmediatamente un juez. Lo que sucede es que Dios envía a un profeta. Vamos a continuar con nuestros apuntes. Dios manifiesta su paciencia preparando a su pueblo, proporcionando, una fuerte proclamación emergente, una fuerte proclamación. Dios les da un sermón. Un profeta llega y los ayuda a entender la causa por la que están sumidos en ese problema. Quiere que entiendan a dónde los ha llevado su idolatría. El castigo de su calamidad nacional autoritativamente se atribuye a su infidelidad. La maldad que hacía Israel era la idolatría. Ellos habían dejado a Dios para inclinarse a los falsos dioses de las naciones paganas a las que ellos no habían expulsado. Y entonces, en los versículos 6 y 7, donde dice que ellos clamaron, no es una señal, hermanos, de un verdadero arrepentimiento. Quizá el pueblo está apesadumbrado, pero no arrepentido. Aquí hay algo interesante, y en los ciclos anteriores, cuando el pueblo de Dios clama a Jehová, suplica a Jehová, y Jehová envía inmediatamente a un libertador, no se ve que el pueblo reincide en idolatría hasta que el ciclo termina. Es decir, el juez se levanta, libera al pueblo, el pueblo está en una sintonía dependiente de Dios y está en obediencia de su líder, y Dios les da la victoria. Pero en este caso, hermanos, en la narrativa vamos a ver que el pueblo sigue idolatrando. O sea, sí clamaron a Jehová por ayuda, pero no dejaron su pecado. Y esto es algo diferente que se marca entre los ciclos anteriores y este ciclo. Sí clamaron, sí estaban dolidos, sí estaban necesitando ayuda, sí estaban siendo sinceros en cuanto a la súplica de Dios, pero no dejaban su idolatría, no dejaban su pecado. Y entonces, hermanos, debemos de entender que muchas veces el pesar puede ser la tristeza por las consecuencias de un pecado, pero no por el pecado en sí. Cada vez que nosotros vamos a Dios afligidos por alguna situación en nuestra vida personal, debemos identificar, hermanos, si la tristeza que llevamos es porque estamos arrepentidos del pecado que hemos cometido, o solamente estamos entristecidos porque las consecuencias han sido tan devastadoras que nos han afligido. ¿Verdad que hay una diferencia? Desde luego que hay una diferencia muy grande. Y si no hubiera una consecuencia, quiere decir que tampoco habría una tristeza. Quiere decir, hermanos, que si Israel, en este caso, no está siendo oprimido y no está siendo robado de sus cosechas, ellos hubieran seguido con su idolatría. Nada hubiera cambiado. Ellos hubieran continuado en su misma línea. Y no es cierto, hermanos, que nosotros somos parecidos a ellos. Y algunas veces, si Dios no pone un alto, no despertamos a un mal hábito, a algo equivocado, a un camino erróneo por el cual estamos yendo. Y por eso decimos, hermanos, es misericordia de Dios. Es su paciencia, que Él a veces pone objeciones, pone pruebas, pone dificultades, pone estorbos para que no sigamos en las mismas cosas. Y la tristeza por el pecado, hermanos, es evidente. Nadie quisiera sufrir alguna consecuencia. Sin embargo, hay dos tipos de tristeza distinta, como ya dijimos. Y el verdadero arrepentimiento se enfoca en el único resultado real y permanente del pecado, que es la pérdida del Señor. Una persona arrepentida, su gran pesar es que ha perdido la comunión con Dios. Una persona arrepentida, hermanos, puede decir algo más o menos de esta manera: estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. Voy a aceptar mis errores. Si tengo que ser confrontado, si tengo que ser expuesto, si tengo que vivir tales situaciones por lo que he hecho mal, estoy dispuesto a hacerlo siempre y cuando yo quiero arreglar mi relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? La persona no arrepentida trata de negociar. Pero está bien, yo ya sé que hice mal, pero ¿tienen que saber todos? Yo ya hice mal, pero ¿hay de alguna manera que las consecuencias sean menos? ¿Puede ser que las cosas vuelvan a ser totalmente como siempre? Y bueno, hermanos, son respuestas que Dios puede ir dando poco a poco, pero la persona arrepentida no se preocupa por eso. La persona arrepentida solamente quiere tener nuevamente su comunión restaurada con Dios, y las consecuencias las deja al Señor, ¿verdad? El Señor muchas veces no verá necesario hacer tantas cosas de humillación. En este caso, hermanos, el pueblo de Dios sí clama, pero de acuerdo a la conducta que vamos a seguir analizando, no parece haber un verdadero arrepentimiento. Comprendiendo la diferencia que existe entre una tristeza por la consecuencia y una tristeza por la pérdida de comunión con Dios, cuando una persona está inconsolable, quiere decir que ha hecho de alguna cosa, aparte de Dios, su Salvador. Puede ser, hermano, que en la vida algo nos provoque mucha tristeza, pero cuando esa tristeza es inconsolable, no es Dios en donde está nuestra esperanza. Era en esa persona, era en ese objeto, era en ese sueño en donde estaba nuestro Dios. Y una vez que le quitaron ese Dios, viene una devastación. Ahora, siempre el pecado va a traer tristeza, hermanos, pero me refiero a una tristeza inconsolable. Cuando la tristeza es consolada por Dios, eso se puede superar. Mientras el arrepentimiento nos va a capacitar para aceptar y superar las cosas pasadas. Cuando el Señor concede en nuestro corazón arrepentimiento, hermanos, podemos aceptar y podemos superar lo que sucedió atrás. Es decir, podemos salir adelante, aún en medio de lo que hemos hecho mal en el tiempo pasado. Podemos rectificar nuestros errores. La confrontación fue necesaria para que se ubicara el pueblo de Dios, para que entendieran que habían perdido la brújula de su comunión con Dios. Solo estaban enfrentando consecuencias de malas decisiones. No hay registro, hermanos, de que una vez que vino este profeta, realmente consiguió convencer al pueblo de su obstinación y de su pecado. No se nos dice esto. Es posible que algunos sí se arrepintieron después de que Dios envía a este profeta, pero más adelante vamos a ver que hay otros que no lo hicieron. Entonces, hermanos, ellos claman a Jehová y Jehová ve que no están arrepentidos del todo. Solamente están dolidos por lo que están viviendo y por eso claman a Dios. Y Dios, hermanos, en su paciencia, dice: está bien, yo sí quiero ayudar a mi pueblo, pero este pueblo tiene que reconocer de dónde viene este problema. Y como no son capaces por sí mismos de ver de dónde viene este problema, les envía un profeta. Y los versículos que leímos, hermanos, este profeta que Dios levantó solamente hace aparición en estos pocos versículos. Este profeta les comienza a decir: acuérdense lo que dice Jehová. Jehová dice que los hizo salir de Egipto, los sacó de casa de servidumbre, los rescató de la mano egipcia, de cómo habían sido afligidos, de cómo habían sido maltratados, Versículo 10, os dije, yo Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Y está diciendo este profeta, ustedes recuerden todo lo que Jehová les había dicho, ¿verdad? Jehová les había concedido incluso una promesa de victoria. Y dice en el versículo 10, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces este profeta está diciendo, tenías la gracia de Dios, tenías su ayuda, tenías su favor, tenías promesas, tenías también instrucción y decretos, pero no los obedeciste. No los obedeciste. Entonces, hermanos, esta paciencia de Dios está preparando a su pueblo mediante una proclamación, mediante una profecía, mediante un sermón, para que ellos reconocieran su pecado. Seguimos con nuestros apuntes. También Dios ha manifestado su paciencia, preparando a su pueblo, proporcionando un fuerte paladín elegido. Ahora sí viene un juez. Ahora viene una persona que Dios prepara de una manera especial. En el versículo 11, siga conmigo con su vista. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios está comisionando a su juez, aunque el pueblo no estaba arrepentido completamente. Dios, por su gracia, comienza a salvar aún antes de un arrepentimiento completo. ¿Cuánta paciencia, hermanos, estamos viendo de Dios, verdad? Está siendo bien paciente, se repite el ciclo y Dios es paciente. Ellos oran y no oran con un arrepentimiento profundo y Dios es paciente, les ayuda enviándoles un sermón. Y todavía bajo este sermón, no todos entienden, no todos comprenden, y Dios todavía es paciente, y aún sin todo un arrepentimiento completo, Dios ya comienza a preparar al que los iba a libertar, al gobernador en turno, que estaría llevando al pueblo para una libertad. Y esto nos dice algo a nosotros también, hermanos. Dios, con su gracia, comienza también a nosotros a salvarnos aún antes de arrepentirnos. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo Dios nos va a salvar antes de arrepentirnos? Hermanos, Dios comenzó su salvación antes de que nos arrepintiéramos, porque el hecho de haber enviado al Salvador a morir por nuestros pecados, desde mucho antes, desde luego, que naciéramos, que existiéramos, ya la salvación había comenzado. ¿Está de acuerdo? Y vemos entonces esa paciencia, ese amor de Dios. Romanos 5:8 nos dice, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 12, Gedeón argumenta que si Jehová estuviera con ellos, no estarían en manos de los madianitas, no estarían en esa situación. Pero por boca del profeta ya se había señalado el verdadero problema. No es que Dios los haya abandonado, sino que ellos habían abandonado a Dios. Y en respuesta a la sugerencia implícita de Gedeón de que necesitaban a un libertador estilo Egipto, a otro Moisés, no esperaba la respuesta del ángel. Hay un diálogo, hermano, entre Gedeón y el ángel, ¿verdad? Está Gedeón trillando, está ahí con el trigo en el lagar, como que ocultando un poquito, porque sabía que los madianitas iban a arrasar con todo. Y entonces el ángel le aparece, ¿verdad? Y este ángel le dice, varón esforzado, varón valiente, guerrero. Y Gedeón se asusta, ¿verdad? ¿Por qué me dices todo esto, verdad? mira, Jehová no está con nosotros. No está como nuestros padres nos contaron, cómo sacó a Israel de Egipto por mano de Moisés y todo eso. Pero el ángel le dice algo que no esperaba Gedeón, ¿verdad? La respuesta del ángel es, pues tú vas a ser el Moisés de este tiempo. Tú eres la persona que el Señor está escogiendo. Y obviamente él no tenía para nada pensada una respuesta así. Entonces, la sugerencia implícita de Gedeón de decir que se necesitaba un libertador, y cuando el ángel le dice, tú eres la salvación que yo estoy enviando, tú eres mi guerrero valiente, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Tú eres el Moisés para esta generación con mi pueblo. Incluso, hermano, en este diálogo entre el Señor y Gedeón, hay palabras, hay expresiones tan parecidas en las que hubo entre Jehová y Moisés. El diálogo se parece mucho. Cuando Jehová aparece a Moisés y lo escoge para ser el libertador de Israel, de Egipto, Moisés pone algunos pretextos, ¿se acuerda? Él no quería, él no se sentía capaz y él pone objeciones. Bueno, lo mismo está pasando con Gedeón. Acabamos de ver en el versículo 15 que dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Muy parecido a lo que dijo Moisés, ¿y quién soy yo para salvar al pueblo? ¿Quién soy yo? Es lo mismo que está diciendo Gedeón. Señor, ¿quién soy yo? Yo vengo de una tribu muy pequeña, muy insignificante, mi familia es muy pobre, y todavía entre mi familia yo soy el menor. Y de acuerdo a la Biblia, siempre el primogénito era una persona especial, pero el último era visto con debilidad muchas veces. Entonces lo que le está diciendo Gedeón al ángel es, no hay probabilidades, de ninguna forma yo no veo probabilidad a lo que tú estás sugiriendo, ¿verdad? Pero Dios le dice a Gedeón que él es aquel que está siendo enviado a salvar a Israel del poder de Madián. En el versículo 14, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Yo soy quien te envía, prácticamente lo que está diciendo a Jehová a Gedeón, y son las mismas palabras que se le dijo a Moisés. Pero cuando me pregunten que quién me mandó, ¿qué voy a decir? Decía Moisés, y Jehová le dijo, diles, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que te envía, yo soy el que va contigo. Un diálogo muy parecido. La siguiente objeción que Gedeón pone respecto a su familia, respecto a su situación en medio de ella, el ángel ya ha llamado de una manera muy directa a Gedeón como un guerrero valiente. Avanzamos. Mientras las circunstancias, hermanos, parecen no tener solución, Dios solamente está limando las herramientas que usará en favor de su causa. Parece ser aquí que no hay avance. El pueblo sigue siendo saqueado, el pueblo sigue siendo humillado, el pueblo no se arrepiente, no se ve un cuadro muy lleno de esperanza. Hermanos, pero Dios sigue obrando. Y esto es algo que nosotros debemos comprender como creyentes. Dios no depende de nuestras respuestas, hermanos, para que Él actúe. Dios no depende de nuestro parecer. Dios como quiera va a actuar. ¿Está de acuerdo? Dios va a actuar. Con o sin nosotros, o muy a pesar de nosotros, Dios va a actuar, porque Dios es Dios. Y Él es fiel a sus promesas. Y lleno de amor y de paciencia, está queriendo librar a su pueblo de una manera jubilosa, de una manera victoriosa, donde ellos pueden ser partícipes de esta victoria. En el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Nos dice, ahora vamos al tercer punto, de qué manera Dios manifiesta su paciencia. Primero, dijimos que Dios lo manifiesta probando a su pueblo. Segundo, preparando a su pueblo. Y tercero, Dios manifiesta su paciencia perdonando a su pueblo. El versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo y lo presentó debajo de aquella encina. Bueno, sucede, hermanos, que cuando va Gedeón, cuando tiene esta comunicación con el ángel, le dice, si es verdad lo que tú me estás diciendo, si tú me estás asignando a esta tarea que es tan especial, yo te ruego que me permitas un momento, tengo que traerte un presente. Gedeón quería asegurarse con quién estaba hablando. Y entonces prepara una comida, prepara un caldo y prepara un cabrito, ¿verdad? Y lo lleva a un lugar en donde es algo simulando como un altar. Esto era hecho cuando una persona ponía un holocausto, ponía una ofrenda delante de Dios. Pero también el hecho de llevar comida preparada y no llevar solamente el animal, significaba, hermanos, esa era una ofrenda para los viajeros o mensajeros, ¿verdad? Se les daba comida para llevar. Y probablemente Gedeón, al poner eso ahí, estaría expectante en la forma en cómo se tomaría esa ofrenda. Se abría una mano que tomaría esa porción, o se haría a la manera divina, que era fuego, consumiría el holocausto, iba a consumir esa ofrenda. Y entonces Gedeón prepara todo esto y lo pone delante y está expectante a ver qué sucede. Y nos dice allí, desde luego, que Jehová tocó con la punta la carne, los panes sin levadura, subió fuego de la peña y consumió la carne, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Cuando Gedeón ve que era el ángel de Jehová, dice él, ¡ah, Señor Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara! Desde luego, cuando una persona veía cara a cara al Señor, esto implicaba una muerte instantánea. Esto lo dice en el libro de Éxodo, ver cara a cara al Señor. Éxodo 33:20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Entonces, esta era una promesa. Nadie podría ver el rostro del Señor y quedar con vida. Sin embargo, hermanos, en esta ocasión, otra vez, Dios es paciente. No hizo tal forma. Ahora, qué raro que primero comienza diciendo que era un ángel, y la misma persona ahora dice que era Jehová mismo, que Jehová lo miró. Algunos preguntan quién era este ángel, ¿verdad? ¿O por qué se muestra de esta forma? Y la palabra ángel significa mensajero, pero la palabra ángel no solo es mensajero. Hay una buena razón para pensar que esta figura era Dios Hijo. Esta escena que comienza mencionando que era un ángel termina diciendo que era Jehová mismo. Y Gedeón sabe que debió haber muerto por haber visto la faz del Dios Santo, pero no fue así. En el versículo 24 nos dice que Gedeón prepara un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy. Jehová es paz. Versículo 25, y esa noche Jehová vuelve a hablarle y ahora le dice una encomienda a Gedeón. Le dice que tomara un toro de los de su padre, y tenía que llevarlo, y tenía que ofrendarlo, pero para esto tenía que quitar la imagen de Acera que estaba ahí, y derribar el altar de Baal que estaba en casa de su padre. Entendamos, hermanos, que Gedeón vivía en un hogar pagano también. Entonces, su propio padre tenía ídolos ahí presentes, tenía altares a ídolos. Y lo que Jehová le dice a Gedeón es, tu primera tarea, antes de que comiences a libertar al pueblo y comiences batallas contra otras personas, primero comienza con tu casa. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nos parece familiar esta recomendación en las Escrituras? antes de hacer una gran nación, ¿verdad? Y una gran liberación, comienza con tu casa. Ahí en tu casa hay ídolos. Y tienes que ir y tienes que derribarlos. Y una vez que derribas los ídolos, vas a ser tan osado que vas a tomar uno de los animales que tu padre sacrifica a sus ídolos y tú lo vas a sacrificar a Jehová. Este era un reto, hermanos, muy grande para Gedeón. Esto no iba a ser sencillo, esto iba a ser difícil. Dios en su paciencia actúa con el arrepentimiento a medias de su pueblo y lo ayuda a comprender sus fallas, con la esperanza que su pueblo comprendiera lo errado de sus caminos y se volviera a Jehová de nuevo. Vamos a ver con nuestros apuntes, Dios manifiesta su paciencia perdonando a su pueblo, pasando por alto su prostitución espiritual. La traducción, la nueva traducción viviente, no dice idolatría, menciona todas las veces prostitución. Y esto era que Israel volvía a su maldad repetidas veces y con múltiples ídolos. Entonces, Dios pasa por alto esta prostitución espiritual. Los israelitas no habían abandonado la adoración a los ídolos, habían combinado la adoración a Dios con ídolos, pero no la habían quitado. Baal y Asera son los que se mencionan en el versículo 25 de los altares que había en casa del padre de Gedeón. Y hay algo importante, hermanos. En los mensajes anteriores dijimos que de tanto Baal y Asera eran ídolos, eran los más populares de todo el libro de Jueces. Uno representaba el dios de la cosecha, de la fertilidad y la prosperidad, y el otro era un ídolo del placer y de la satisfacción sexual. Hay algo, una nota interesante que dice un autor, un teólogo, lo dice de esta manera: los dioses no han cambiado porque la naturaleza humana no ha cambiado. Y estos son los dioses que la humanidad con regularidad recrea para sí misma. Si usted se fija, hermanos, el día de hoy la humanidad sigue venerando, sigue idolatrando, sigue rindiendo culto a Baal y a Asera, al placer carnal y a la prosperidad económica. ¿No es cierto? Son dos fuertes ídolos, hermanos, que hasta el día de hoy prevalecen, con otros nombres, con otras formas, presentados de otras maneras, pero siguen siendo los mismos ídolos. Porque como dice este autor, mientras la naturaleza humana no cambie, tampoco sus dioses van a cambiar. Porque, hermano, finalmente el humano, la persona desviada, corrompida, hará un dios de lo que más ama. Y estas son dos grandes deidades para un corazón pecaminoso. Así que Dios está pasando por alto, hermano, que no había un arrepentimiento genuino. Todavía están trayendo culto a estas dos, a estos dos ídolos. Pero bueno, Gedeón obedece, versículo 26, le dice que edifique un altar a Jehová, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Esto es algo bastante sorprendente, hermano, lo que le dice el Señor. De esa imagen, desbarátala, y esa madera úsala para que hagas el fuego, ¿verdad? Prácticamente lo que el Señor está diciendo, de todas formas, esa no sirve para nada, ¿verdad? De perdido que sirva para hacer fuego, ¿verdad? Para que haga el altar a Jehová. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Entonces, hermanos, todavía está el pueblo lleno de idolatría, ¿verdad? Todavía el pueblo está lleno de paganismo. Hemos dicho que Dios pasa por alto su prostitución espiritual, y siguiendo con los apuntes, también Dios está pasando por alto su paganismo empecinado, su paganismo empecinado. Ellos están empecinados a no dejar estos ídolos. Llegan a decir a Joás: saca a tu hijo para que muera. Y continúan diciendo: porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Para ellos, hermanos, estaban tan embotados en su pecado que era más grave esa falta que todo lo que ellos estaban haciendo. Saca a Gedeón, lo vamos a matar. Es una persona atrevida. ¿Cómo se le ha ocurrido derribar estas imágenes? ¿Cómo se le ha ocurrido hacer una ofrenda a Jehová? Tiene que morir por esto. Y algo interesante sucede en el versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Joás está diciendo algo coherente. Pues si Baal es un dios, no necesita ser defendido. Si Baal verdaderamente es un dios, que él mismo tome venganza de lo que se ha hecho. Dios ordena a Gedeón deshacerse de estos ídolos y de estos altares erigidos en casa de su padre. Antes de que pueda deshacerse de los enemigos de su alrededor, de los madianitas, tenía que deshacerse de los enemigos entre ellos, los ídolos falsos de Canaán. Este siempre es el modo principal en el que obtenemos el avivamiento en nuestras vidas, cuando empezamos a sacar los ídolos de nuestro corazón. Y esto nos lleva a pensar algo, hermanos. No debemos agregar nada a Jesucristo como requisito para ser felices. El pueblo de Dios sí oraba a Jehová y sí tenía una religión hacia Jehová, pero también hacia falsos ídolos. Es decir, ellos pensaban que la base de su felicidad dependía de sus ídolos y la base de su religión dependía de Jehová. A veces el creyente contemporáneo piensa así: no, mi fe está segura, ¿verdad? Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la Biblia, creo que es inerrante, infalible y todo lo demás, y puedo creer ese credo doctrinal, ¿verdad?, que nos caracteriza. Pero como base de mi felicidad, pues tengo que hacer algunas cuantas cosas. Depende de una relación, depende de un trabajo, depende de un ingreso, depende de un pasatiempo, depende quizá de cualquier otra cosa en exceso. Y entonces, hermanos, estamos diciendo que aparte de Cristo necesitamos algo más para ser felices. No debemos usar a Dios para obtener lo que realmente queremos, sino que debemos ver y hacer de Dios lo único que realmente queremos. Hay personas, hermanos, que pueden usar a Dios como un amuleto de buena suerte, para pedir prosperidad económica, para pedir alivio de enfermedades, pero es como un amuleto nada más. No es Dios lo que ama, sino los favores que Dios puede otorgarle. Y eso también es una idolatría. Es una idolatría, hermanos, porque Dios entonces solamente es usado y no reconocido por quien es Dios. Gedeón hizo lo que el Señor le ha indicado. Lo hace de noche, como ya vimos, por temor al furor de esos hombres embotados de pecado y de idolatría. Y en esta parte de la narrativa nos da una gran lección. Joás no se pone en contra de su propio hijo, ni accede a las peticiones del pueblo. Joás defiende a su hijo. Joás está diciendo: no, yo no voy a sacar a mi hijo para que muera. Y finalmente, si Baal es supuestamente un dios, pues que se defienda por sí mismo. Y nos dice más adelante, en el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Le cambiaron ahora el nombre, ¿verdad? Que contienda Baal contra él. Y bueno, Joás obviamente acepta, pues de alguna manera él hasta lo está proponiendo, porque estaba seguro de quién era Jehová. Joás, hermanos, sí había sido engañado. La idolatría siempre es un engaño, ¿estamos de acuerdo? Siempre se presenta como algo atractivo, benéfico, próspero, pero sabemos que es un engaño. Y Joás era una generación antes de Gedeón. y había estado ya en momentos clave donde Dios había manifestado su gloria. No era ignorante respecto al poder y la presencia de Dios. Y entonces él apoya a su hijo. Y aquí, hermanos, lo interesante de esta narrativa es esto. Hay personas, y más frecuentemente jóvenes, que no se atreven a tomar decisiones correctas por el temor de ser rechazados por su propia familia o por ser incomprendidos por las personas cercanas. Y es Dios quien ha estado poniendo en sus corazones convicción por su palabra. A cualquier persona que se encuentre en tal situación, solo debe recordar que la obediencia es un antecedente al gozo y que tomar decisiones por el Señor no es fácil, pero Dios siempre está en control. En esta historia, Joás apoya a su hijo. Y hermanos, cuando una persona toma buenas decisiones, quizá las propias personas de su familia al principio le sean un obstáculo, pero habrá un momento en que terminarán apoyándole. ¿No es cierto que así sucede, hermanos? Al principio puede haber muchas oposiciones. Pero ¿por qué estás tomando estas decisiones? ¿Por qué has cambiado algunos aspectos de tu vida religiosa, de tu vida espiritual? Pero si usted está haciendo lo correcto, se va a manifestar con los cambios de su vida. Y esos cambios son un testimonio en donde sus propios familiares y cercanos no tendrán mayor objeción, ni solamente dirán, estás haciendo lo correcto, no tengo por qué poner objeción. Y no solo no poner objeción, se sumarán a la influencia que usted pueda permear positivamente con una conducta transformada, con un estilo de vida renovado. Si la ofensa hacia Baal supuestamente traería consecuencia, Gedeón estaba listo para recibir lo que fuera y Joás estaba listo para poder observarlo. Versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiesiritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bueno, vamos a continuar. Hemos dicho que Dios manifiesta su paciencia perdonando a su pueblo. Ya pasó por alto la prostitución espiritual, ha pasado por alto su paganismo empecinado, y también seguimos pasando por alto su persistente escepticismo. Hay algo interesante. Jehová reviste a Gedeón del espíritu. Y ahora Gedeón toma más fuerza, toma más vigor, toma más valentía. Hace el sonido de trompeta para reunirlos a la guerra. Pero antes de dar ya el punto final, le vuelve a entrar una duda. Y él quiere saber qué va a suceder. Hermanos, Gedeón también estaba afectado por la incredulidad de ese pueblo. También Gedeón estaba infectado de esa maldad espiritual. Y bueno, vemos, hermanos, sin embargo, ¿cómo responde Dios a la petición de Gedeón? Gedeón hace dos peticiones. Dice, voy a poner un vellón y si tú eres realmente Dios, si tú eres realmente Jehová y realmente me has a mí asignado para esta tarea, pues entonces que llueva y toda la lluvia que solamente caiga sobre ese trozo de tela y toda la tierra quede vacía, es lo que está diciendo. Versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y toda la tierra estaba seca, hermanos. Había llovido, pero la tierra estaba seca y solamente ese trozo de tela estaba empapado de agua. pudiéramos pensar, bueno, ya le contestó Jehová a Gedeón, ¿verdad? Ya Gedeón va a tomar ahora sí acción, versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora fue al revés. Ahora Gedeón le dice, bueno, ya me contestaste, gracias Señor, no te enojes, pero todavía tengo duda. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora la inversa, ¿verdad? Voy a volver a poner ese trozo de tela y ahora lo que tiene que estar mojado es la tierra, pero el vellón tiene que quedar seco. Y hermanos, y la pregunta es, ¿cómo responde Dios a este escepticismo, a esta incredulidad? Una incredulidad tras incredulidad y prueba tras prueba a Dios. Muchas veces hemos visto en las Escrituras que Jehová, hermanos, no podemos probarlo, no podemos tentarlo, no debemos cuestionarlo. Y en efecto esto es cierto, pero en esta parte única de la historia vemos tanta paciencia de parte de Dios. Hermanos, ¿cómo responde Dios? Dios respondió positivamente, con ternura, con paciencia, con amor a Gedeón. Le contesta sus dos peticiones. Dios accede a esas peticiones faltantes de fe. Responde con una increíble paciencia. Vamos a terminar. Hermanos, nosotros podemos ser sinceros ante Dios cuando nuestra visión se ve empañada, cuando nuestra vista está empañada y nuestra fe parece flaquear, podemos ir a Dios. Tenemos registro de peticiones semejantes en el Nuevo Testamento. En Marcos se nos dice de un hombre al que Jesús quería sanar a su hijo. Este hombre dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Los mismos discípulos pidieron también, auméntanos la fe. La ternura de Dios se muestra perfectamente a través de su inexplicable paciencia. Conclusión, las dificultades y consecuencias son medios que Dios utiliza para revelar su amor, pues éstas actúan con el propósito divinamente encaminado hacia el arrepentimiento y el clamor dependiente de su gracia, en donde es posible la redención y restauración de las almas heridas. Hermanos, Dios nos invita esta mañana, cada uno de nosotros, si tenemos falta de fe, podemos pedir al Señor que nos aumente la fe. Si hemos identificado ídolos y el Señor nos ha mandado como Gedeón derribar esos ídolos comenzando desde nuestra casa, no posterguemos más tiempo y hagamos la voluntad de Dios. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, agradecemos esta mañana que nos permites tu palabra. Al examinarla, ser animados a través de ella, ser, Señor, también instruidos de cómo eres paciente una y otra vez en nuestras vidas. Eres paciente en nuestras faltas, en nuestros errores, en nuestra obstinación, en nuestra falta de fe. Sigue siendo paciente. Como lo hemos observado en esta historia, como lo fuiste con tu pueblo, como lo fuiste con Gedeón, con esa ternura, Señor, no castigando, no exterminando a quienes amas. Y hoy reconocemos, Señor, que en tu justicia, desde hace mucho, tú ya hubieras podido haber terminado con nosotros. Hubieras podido ya haberte dado por vencido por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por nuestra falta de visión, por nuestra falta de fe. Pero tú eres un Dios de gracia. Eres un Dios de paciencia perfecta, que aún esperas que haya cambios en nuestro corazón, que aún esperas que haya cambios en nuestra vida y en nuestros hogares. Gracias, Señor, por no actuar conforme lo merecemos. Gracias, Señor, porque nos permites analizar en dónde estamos y tomar decisiones de cambio. Gracias, Señor, porque el ser humano no es como tú. El hombre ya hubiera enviado un juicio resolutivo. Empero tú muestras tu amor y paciencia. Mientras estamos orando, quizá podemos vernos muy semejantes a aquellos que han fallado una vez y otra vez. Incluso pudiéramos vernos semejantes en la necesidad de un arrepentimiento pleno, aunque sí hay dolor por las malas decisiones. Aún así, como esté usted hoy, como esté su corazón, desde donde usted se encuentre, puede venir al Señor. Si el arrepentimiento necesita ser más real y más profundo, ¿por qué no pide al Señor? Déjame ver mi error, mi mal, como tú lo ves. Dame la oportunidad de un arrepentimiento profundo y genuino, de tal manera que no haya ninguna partícula de orgullo hacia mi arrepentimiento. Si quizá la tarea que el Señor nos ha enviado nos parece difícil, hoy podemos decir: Señor, auméntame la fe. Quiero hacer cambios. Quiero obrar tu voluntad. Pero hay temor. Revísteme de tu gracia, de tu Espíritu Santo, y permíteme avanzar en obediencia. Señor, tú conoces cada corazón y cada decisión. Pedimos lo tomes en tus manos y sigas obrando en cada uno de nosotros. Lo suplicamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.